I'm such a boss chick. I got more money than your boss chick. So much paper, homie, it can make your eyes twitch. Make your eyes low like an Asian girl. I'm exotic, you ain't never gonna find a Haitian pearl. Plus, I'm getting money in a Caucasian world. At the top of my game, baby, holla at your girl. You know who we are, we're unstoppable. You should look up to me, I'm on top of you. It was tough, but I made it all possible. Now we're unstoppable, yes, I'm unstoppable. You know who we are, we're unstoppable. You should look up to me, I'm on top of you. It was tough, but I made it all possible. Now we're unstoppable, yes, I'm unstoppable. Some of y'all can't understand my culture. They trying to eat my people like a vulture. Got a strong background, Haiti in my blood. Sometimes my people suffer like Katrina in the flood. My pop's military, he was working on a ship. War broke loose, so daddy had to dip. Diving in the water, but it wasn't the scuba. Things got crazy, so he had to go to Cuba. Then to America, he ain't have a choice. Can't bring his wife and kids, immigrants ain't got a voice. Mom came next, I was born slightly after. The family reunited, it's a new chapter. But how we gon' make it in this newfound land? I don't know, but I can make it if Batman can. I strive to be the greatest, and I do it for my people. It's simple math. Hola, ¿me escucháis? Sí, me escucháis. Chicas, vamos a comenzar el taller de skate y a ver si queréis darle ahora ya. Venga, va. ¿Dónde? Nos encontramos ahí donde está, por la parte de street. Nos acercáis en la parte del final y estamos ahí. Y ahora hablamos cómo nos lo repartimos. Levantar el culo y venga, fuego, venga. Por favor. ¿A qué habéis venido? Y en un rato, después de las pruebas de sonido, después de las pruebas de sonido, uy, este micro. Que levante la mano la tallerista de beatbox. Beatbox, beatbox. Vale, tenemos allí a la tallerista. Nos va a dar cita en algún lugar y momento después de las pruebas de sonido, así que anímense a hacer ruidos con su boca y su cuerpo. Take your time, Adrian. Don't you rush to get older. Take it all in stride. Today as if tomorrow were here. Understand the dream, appreciate the dream. Like the pavement in August, how I make that steam. Now, now 1,000 to 1,000, get that green. But baby girl, what's it worth if your heart ain't clean? Drift, kill these bars. Haters puff they chest. Yeah, you go so hard, but we does it to death. Like each and every time we step. Like each and every time we rep. Dungeon fam be the root, dungeon needs the set. I done push past pain, joy's all that's left. Take your time, Adrian. Y aquí seguimos, aunque no lo parezca. Estábamos haciendo una pequeña pausa para comer, algunas, o no. Bueno, felicitar también a quien se ha currado la comida y quien se está currando la barra, porque estamos hablando de todos los talleres y de todos los conciertos, pero sin estos curros tampoco tiraríamos para adelante un sitio como este. Entonces, aprovechamos un poco, ya que estamos contando y convocando. Preséntate. Bueno, pues soy Licha y bueno, voy a hacer el taller de beatbox y os animo a todas a que participéis y probéis hacer sonidos y música con la boca, con el cuerpo, si nos queréis acompañar. Así que bueno, y lo que pido es que igual he pensado hacer el taller aquí. No sé, ¿se escucha bien o qué? ¿Se escucha ahí? Sí. Yo creo demasiado, está como esto un poco fuerte. Pues bueno, no sé, si os parece bien aquí, que estamos aquí en la sombra y tal, y si os queréis ir acercando, las que queráis participar, y yo os animo a todas, que es muy divertido hacer beatbox y... Quien no se anime tendrá que adelante, hacer skate, va, que sé, o sea, hacemos que... en un par de minutos, todas las que queráis, para aquí, va. Y por aquí seguimos. Si desde casa nos habéis escuchado y os apetece acercaros, seguimos en las pistas de skate de Vía Favencia, aquí en Nou Barris, en Barcelona, y estaremos hasta tarde. It ain't no playing with my yo-yo check. How I hit every note though. Even sung along the patois, like in the joint she did with Patra. I'm on a romantic aisle. I'm playing stage calling, I feel inside the crowd. Yes, you're nonchalantly in the trance at 5 o'clock in the morning. Sported the Kim hardcore wig, then came Lauren. She showed me the beauty in the natural cut. Amplify my rage, growing out my ass. Latifah for life, for Shantae, Bahamadia, Lauryn Hill, Heather B, for Jean Grey, Evie, Nikki D, Salt and Pepper, even me, a Pony B for Missy, for Kim and Foxy, for Rod Digger, Rage, Left Eye for Yo-Yo, Roller Perry, Nonchalant, the Rap for Jane Doe, Rage, Mystic Force, Sparky D for those never seen, on the search for female MCs, the microphone scene, Millennium came to age, while things stayed the same, media forms change, new names from what to Jean Grey, we bootleg the bootleg, Facebook on MySpace, put away cassette, VHS tapes and vinyl crates. Fast forward album release dates. How power lies in what we buy, how we're objectified in these days. Tell me what's the plight of a female MC's fate, or what's the work of a woman's story to a DJ. Downloading everyone and none. My hero seemingly gone, searching found Rory Hill unplugged. Guess I lost one. Some come and go, self-labeled bitch and hoe, inherited a discourse. I turn off the radio. I can't relate, nor can I hate, for the ways we negotiate the sexist spaces that we navigate. I stay repping, haunted by the ghost of hip-hop, crescent it seems. Fantasy is what people want, reality is what we need. This is for Latifah, for life, for Shantae, Bahamadia, Lauryn Hill, Heather B, for Jean Grey, Evie, Nikki D, Salt and Pepper, even me, a Pony B for Missy, for Kim and Foxy, for Rod Digger, Rage, Left Eye for Yo-Yo, Roller Perry, Nonchalant, the Rap for Jane Doe, Rage, Mystic Force, Sparky D for those never seen, on the search for female MCs, the microphone fiends, the world is listening. The world is listening. The world is listening. Rivals the competition have devised a deadly plan to eliminate you. Your mission, with the help of your allies, Gangsters Incorporated, is to destroy the competition. Our sources tell us that enemy agents and assassins have been planted everywhere. Trust no one. A timed explosive has been secretly planted on you. This video will self-destruct in 3 minutes. Good luck. daytime, nighttime, anytime, the right time. Who's the boss? Of course, internet's wrong. Your mission is to destroy all competition. Good luck. Now here we go, hug your stereo, it might pump a jump around. Don't rush the sound, beat it down, run it in the ground. The bigger they are, the harder they fall. Oh well, they fell, they're at the foot cell. Even if you gave them away free. Oh honey, you just don't wanna be a rap star. And now you're trying to front on me, but kids and players suffer when the beat is on. And the going gets tougher when the heat is on. I go off and I be keeping it kept on. Meet like a rat, break out, I'll get stepped on. Step child, it's the sun in this. Internet is like running this year. Damn, go ahead, do that instead. Pick up your head, cause I threw that. Internet. Wearing no shorts, giving the loss for telling you who's the boss. Internet. Your allies, they're clever. So use all actions necessary. And remember, you are our future. If you a break because you escape or get hit with, you nitwit, you better get with. Internet on set cause I'm fed up, I'm going head up. Now get up, duck, who get stuck in. Grab your cup and I'ma fill it to the rim. Take a sip, don't wipe your lip, don't take bites out. All it's gonna be MC's lights out. So duck out because you struck out. And that strike be the young, the old, the bold. They all like be looking because I'm cooking, but I ain't a hooker. So say that for TJ, that he's saying, she's saying no threat. I'm knocking out games with no threat. So who's the boss? It ain't a weak chick. So let me march to rhyme and let the beat kick. The lineup, play me wrong, and yes, you might wind up dead on a rifle, cause this is survival of the fittest. So do your push-ups, they get weighted, I'll get off you without that, no question about that. They're closing in. Yo, I doubt that, face to face, rhyme for rhyme, fist to fist, sweet dreams where rings hit lips. So slow down, I won't go down in a throwdown. Yep, she's out, now that's another hole. Damn, you should be knowing this. You can't blow it, the best the game is scrap. The depth solo is our role, the mic transforms like a D-step. Ain't it a fact, who can possibly expect the chick with soul, the boss who has the math. I make like a ghetto and blaster, I'm hyper riper, dope and stronger. Break beats are broken, rhymes last longer. I find and lose ya, and left you lost. And you sweat to death like a horse. Now who's the boy? Qui es-tu donc pour rétablir les règles? Les premiers à prôner le silence. Snitch en scred, je déterre les gens. Je mets là-bas, oh, next level par vos épaules. Attrape-moi si tu veux, si tu veux la recette. Fais appel à DiCaprio. Les flots de scotch, tu veux un verre? Tu m'as loupé ton deuil. Ta montre brille quand t'es la ville. Mais je crois que t'as loupé ton heure. À ce qui paraît, je te peur au gars. Mais bon, foutaise. Avec moi, ce sera smack. C'est barre de rire au petit déj. Tenue sexy, imagine. C'est en training que je me réveille. Avec l'idée de rester au lit, même si j'ai affaire. Yeah. Laisse-moi chill juste pour le plaisir. Mon esprit s'évade, y'a comme une réalité à fuir. Les BVR, les fractures, un cauchemar, les yeux ouverts. Laisse-moi blesser l'industrie du digital à la fracture. Un tombeau de sade, un coup de blues. J'ai le fou des noirs, le stress me ronge, j'ai faim un coup de boost. J'ai faim un peu, j'ai ni l'exo. Je porterai le poids de mes couilles sur les épaules. Un tombeau de sade, un coup de blues. J'ai les idées noires, le stress me ronge, j'ai faim un coup de boost. J'ai faim un peu, j'ai ni l'exo. Le jour fait les bons choix, mais je ne regrette rien. On dit que l'erreur est humaine, mais je me sens comme chez les martiens. Autour de moi, les gens s'accouplent, certains deviennent parents. Quand je me regarde dans la glace, je me dis, mais qu'est-ce qui tourne pas en bref? Passons l'instru, mais tant si je reste la patiente. Je reste là, je patiente, j'attends mon tour calmement. Mes lyrics, une prescription médicale comme calmement. On crache tout, vous cachez dans nos têtes, c'est l'internement. Je crois du noir intérieurement, je suis loin d'être un bon exemple. Dans le fond, j'ai la santé, j'ai pas trop à me plaindre, mais mon sourire reflète parfois les peines de mon âme. Mes proches ignorent à quel point je m'investis au combat. une rose parmi les orties. J'en sèmerai des pétales, retrouve mon chemin dans le guidé par l'instinct animal. Pour l'instant je m'animaille et me confie discrètement. Je reste sur mes gardes et capable de discernement. Yeah. Attends mon ça vient un coup de pouce. Mes idées noires, le stress me ronge, j'ai faim un coup de pouce. J'ai faim un peu, le génie l'exose. Je porterai le poids de mes lyrics sur les épaules. J'ai un temps pour ça, j'ai un coup de pouce. J'ai les idées noires, le stress me ronge, j'ai besoin d'un coup de pouce. J'ai faim un peu, le génie l'exose. Je porterai le poids de mes lyrics sur les épaules. Yeah. C'est que j'ai pas le temps de penser à ce que j'ai déjà. Laisse-moi me concentrer sur ce qui reste à venir. On a à faire, faire les choses juste. Y mientras sigue el taller de beatbox, nos hemos apartado un poquito, haciendo radio casi de forma clandestina. Sí, en silencio y muy flojito. Porque aquí al lado están como escupiendo a toda la gente la que pasa con el beatbox, haciendo cajas y cosas. Es verdad. Entonces tenemos con nosotras, seguimos aquí en la Rima Hip Hop Fest, en las pistas de Vía Favencia, aquí al ladito No Barris, la gente de Domingueo haciendo skate, mirándonos. Y todo es bastante interesante. Pero bueno, volvemos al día de ayer, que estábamos en el Ateneu, y donde se hicieron diferentes talleres relacionados con temas, ¿no? Que tienen que ver con el hop, o con el cuerpo, o con la actitud. Y uno fue el taller de escritura creativa. Sí. Ajá, sí. ¿Constatas que es cierto? Eso es cierto, así es. Hubo un taller. Te han informado correctamente. Es que lo ponía en el fanzine. Pues entonces tú te has informado voluntariamente, muy bien informada. ¿Y en qué consiste un taller de escritura creativa? Bueno, pues en ese taller, ¿sí? Consistía un poco en vernos las caras. ¿Está encendido este micrófono? Sí, por Dios, he tenido vale. El susto momentáneo. pues en vernos las caras y un poco también encontrarnos un montón de gente con ganas de escribir y de jugar con las palabras, independientemente de si lo habíamos hecho alguna vez o no. Uh-huh. Y sobre todo eso no era requisito, ¿cómo se dice eso? Requisito indispensable. ¿Has visto? Jugar con las palabras o olvidarlas. Y también como enfocado a igual gente que le apetece pero no se acaba de atrever o ha tenido alguna ocasión para salir, para cantar o para mostrar cosillas pero no se atreve a dar el paso. Entonces era un espacio como de confianza y de comodidad para jugar, sobre todo a partir de juegos, pues acabar haciendo una pequeña... pues escribir un pequeño fragmento y luego soltarlo sobre una instrumental de rap. ¿Y cómo fue? Guau, se petó. Teníamos una sala como para igual 10 personas y empezó a llegar gente. Yo pensaba que no iba a venir nadie porque era... Bueno, total, no se ha apuntado nadie. No se ha apuntado y además son las 4 de la tarde. Está todo el mundo. Hora de la digestión. Muy mala hora. Y al parecer la gente pues le entró la curiosidad y empezaron a llegar y nos tuvieron que cambiar la sala porque no cabíamos. Uh-huh. Así que bastante, bueno, hubo gente y al parecer estuvo bastante bien porque acabó cantando todo el mundo y la gente salió de risas. Y contenta. Se relajó. Se relajó el ambiente. Escribió, cantó. Bailó. Le dio risa. Sí. A mí me gustó, yo me lo disfruté. Uh-huh. Sí. ¿La primera vez que haces un taller así o llevan unos cuantitos? Van algunos ya en algunos eventos del estilo. Bueno, y también con chavalería, con niños y niñas chiquis, que igual pues no... Esto de la escritura no les apetece mucho, pero igual cuando lo buscamos desde un lugar del placer y no de la obligación, pues ahí nos impregnamos de las palabras de otra manera, ¿no? ¿Y qué encaje crees que tiene esto en un festival, ¿no? Antirracista, feminista, o sea, ¿qué vínculo especial encuentras? Bueno, yo creo que es importante, pues en también como pues algo como la, el cantar o el rapear, que muy fácilmente cuando es en grupo pues hay una serie de gente que se anima más fácil o que está ya su cuerpo le invita, digamos, ¿no? Digamos que los tíos, así por decirlo de una manera muy sencilla, llana. Yepa, está sonando aquí el beatbox, poca broma. Pues bueno, que se animan más y entonces eso quita un poco de espacio a gente que igual se animaría pero le da cosa, igual se siente que no sería el momento y pues generar un espacio de confianza y de complicidad entre este tipo de personas, pues a mí me parece un bastante clave, ¿no? Sobre todo que salió gente diciendo, buah, se me han movido un montón de cosas, yo no pensaba que sería capaz de... O sea, sí que sabía que era capaz de hacer esto, porque lo he hecho en mi casa, sola y escondida, pero no pensaba que era capaz de poderlo compartir. Y superar esta vergüenza a mí me ha movido cosas y tal. Eso me gustó mucho, como, bueno, pues ya ha tenido sentido hacer esto entonces. Muy bien, pues si crees que no me he olvidado de preguntarte nada. No. ¿También formas parte de un grupo que va a tocar esta noche? Sí. Entonces, ¿quieres que...? ¿Os entreviste luego? Sí, así disimulamos y parece que somos más. Claro, si tienes dos entrevistas. Es que claro, nos reciclamos a veces pues talleristas con músicas, tal, presentadoras, lo que todo. Tiene, ¿no? Claro. Estos festivales de autogestión que al final todas hacemos de todo. De todo, la barra, el cual. Pero así. Deciros que si, bueno, que si todavía queréis venir aquí en Vía Favencia, en las pistas de skate, en Barcelona, hoy domingo 10 de octubre, 11 de octubre. 11, 11. Dios, me petó. ¿Nos podréis encontrar? Eso. Vale, y dentro de un rato te busco. Y hoy hay que venirse seguro a celebrar y a pasárselo súper bien, porque sobre todo mañana no hay nada que celebrar excepto el cumpleaños de algunas amigas. Parece que es la coletilla del día. Es la coletilla que nos hemos inventado y nos encanta. Bueno, pues muchas gracias y esperamos ver en otra ocasión también en otros talleres de escritura creativa autogestiva. Vale. Si queréis ficharla, pues ya sabéis, a la rima vais. A la rima vais y ahí la encontraráis. Venga, muchas gracias. A tú. Pressure makes diamonds, then my rhyming must be cold. Cause I'm shining like I glow, some like Jordan in 94. Return to the game without no shame. A little bit changed, but a lot got better. All these spots got me feeling Cruella DeVille. It's real life, like Eli at the Super Bowl, or like Obama with Osama. Yeah, I'm super cold. I got the soul of a champ, the heart of a lion, and the grind of a ramp. On my heart like Tony, my yard game Randy Moss. They Mike Tyson type, biting ears, taking off, knock them out the park like Manny. Tracks beat like Manny, handle pressure like Tiger before his wife club the caddy. I'm like Kobe in the fourth with the pressure on. Your love short like a leprechaun, so let bygones be bygones, or we can start a ride like two chains. I'm riding on tracks like two trains, homie, I'm here. And I done lit the fire, expectations made a little higher. I got a couple plays and the bar got raised, and now they ears open waiting for what I'ma say. Man, I feel the pressure, yeah, I feel the pressure. But I work harder under pressure, this pressure make it better. But what's a little pressure when you gon' be here forever? I work better under pressure. I'm under pressure trying to write a dope one. Second verse than the first one. Now that's pressure. Know what I feel like? I'm like Jeremy Lin when Coach Sego in. Smash veterans, but no rookie. I Pauly D these cookies. I'm on the edge, so don't push me. My time in like Kanye at war shows. I steal mics, I'm still tight with the tricks. But it's real life when I spit. Said I'm under pressure like Vic at a dog fight with two pits. Got it on lock like convicts. Get noticed like late rent, they can play sin. But when you based out the base, better under pressure. I got better. I'm here. But you should be the one under Misma ruina, misma lucha, mismo suelo, mismo techo, mismo corazón y en conclusión tantos matices. Sabiendo que lo mío es mío porque yo lo hice, dejando al aire las heridas pa' que cicatricen. Suena igual que siempre si dices lo mismo. Empieza la cuenta atrás y tienes que buscar tu sitio. Saca la mitad de lo que guardas y libera peso. Nadie es libre preso, nadie es fiel a sus principios. Y es que, ¿dónde sueltas tus miserias? Me pregunta el aire, caen todas en el mismo saco que no quiere nadie. Pero consciente de tu carga, solo así podrás subir cualquier montaña sin que el equilibrio falle. A veces un detalle, a veces un abismo. Protagonista sin buscar protagonismo. Si oyes por ser mujer, aunque no lleve la bandera, es por mis hijas, por mi madre, por la tuya, por cualquiera. Quiero jugar con las opciones, tomar mi decisión cuando tenga mis mil razones. Volver a comenzar cada mañana al despertarme y reírme de mis miedos cuando vengan a buscarme. Quiero llorar por todo, quiero reír por nada. Volver a casa siempre sin dejar de vivir calle. Y no perderme en los detalles. Y no perderme en los detalles, no. Desgastamos cada sueño sin quitarle ni el precinto. De aquí al final del laberinto. Me busco en medio del sinfín del universo y al final es otro día más con un color distinto. Yo soy de mis instintos, mujer de un solo reto. Hacerlo porque quiero y no perderme mi respeto. Con el corazón completo, la mente despejada, desnuda bajo cero. Y no me importa casi nada, que mañana lloverá por ti igual que por los demás. Y aunque elijas estar dentro, tendrás que buscar salidas. Si sigues yendo a fuego sin ver qué dejas atrás, acabarás teniendo que volver al punto de partida. Por eso, aunque te suene a cliché, le debes tu defensa a aquello que tú eres. Y a algunos incomoda hacerlo lo mejor que yo sé. Ese es mi aporte al rap en crudo, en femenino, en singular y en Barcelona. Quiero jugar con las opciones, tomar mi decisión cuando tenga mis mil razones. Volver a comenzar cada mañana al despertarme y reírme de mis miedos cuando vengan a buscarme. Quiero llorar por todo, quiero reír por nada. Volver a casa siempre con la paz del que luchando sabe a quien tiene de su bando. Sabe a quien tiene de su bando. Quiero jugar con las opciones, tomar mi decisión cuando tenga mis mil razones. Volver a comenzar cada mañana al despertarme, reírme de mis miedos cuando vengan a buscarme. Quiero llorar por todo, quiero reír por nada. Volver a casa siempre con la paz del que luchando sabe a quien tiene de su bando. Y mientras vamos caminando. ¿Qué, Arit? ¿Echamos una de malotas? Venga, va, hacemos lo que tú quieras, Atina. ¿Cómo dices? Respeto, tú respeta a quien somos o no te respetaremos. No quiero convencer a nadie con mi verbo. Te estamos avisando en esta ley de advertimiento. Duerme con un ojo abierto. De banda sonora de historietas en minúscula, arrebatadas a la fuerza y ahí andamos en la búsqueda. Sí, banda sonora, podemos cantarlo aunque ya no sean horas. Hubo una vez colonos que arrasaron pueblos, hubo colonos que robaron nuestros cuerpos. Hablo en pasado, pero tenemos venas abiertas, buenas dosis de violencia. Colonos de mentes y cuerpos nos definieron a su antojo, lejos, bien cerca de sus cielos. Los quiero que la historia los recuerde como lo que son, desprecio. Nuestros cuerpos, colores, callos de prole, tetas amorfas que no quieren tus necios consejos, nuestras barbas, calzones con coños y grandes nalgas, pelicortas, pelilargas, obesas, de sexo endogámico, obsesas, revolcones por los suelos o sobre la mesa. Salimos del armario por las que lo abrieron antes, lo que inspiren estos versos nos cogerá por sorpresa. Cuerpos sangrantes y sin compresas, mentes perversas, heridas latentes aunque aparenten ilesas, torcedumbres diversas transmutando los espejos hoy también sobre la escena. Pa' que su voz llegue lejos, pa' que tu voz llegue lejos, pa' que nuestra voz, pa' que nuestra voz, para que esta voz sea motor de nuestro sueño. Respeto, tú respeta quién somos o no te respetaremos. No quiero convencer a nadie con mi verbo, te estamos avisando en esta ley de advertimiento. Duerme con un ojo abierto. Respeto, tú respeta quién somos o no te respetaremos. No quiero convencer a nadie con mi verbo, te estamos avisando en esta ley de advertimiento. Duerme con un ojo abierto. Marimacho, bujarra, manolo, fea, bollera, gorda, marica, bizarra, trabolo, tío, con tetas eran mi pluma, los pelos, los bichos raros, unidos, solitarias y contentos, solidarios, esperpentos. Soy lo que me da la gana, yo no tengo tiempo para contarte, si no quieres entender nada. El mundo nuevo que te describo se te hace muy grande, te sientes perdido, vuelves a casa, cariño, porque hoy estamos desatadas. Respeto, tú respeta quién somos o no te respetaremos. No quiero convencer a nadie con mi verbo, te estamos avisando en este alegre advertimiento. Duerme con un ojo abierto. Memoria y solidaridad transoceánicas, tenemos cuerda para rato. Boca de baba, respeto, respeto. Más allá de lo que todos ven, tú que me transformas y conviertes en un nuevo ser. Bajo tu poder dejo mi existencia terrenal, como el ave que abre sus alas, dispuesta a emigrar. La voluntad reprimida se niega a estar presa, fluye libre como el agua que rompe la tierra. No es condena, es bendición que te renueva. Roja melancolía da sentido a mi existencia. Eres la causa de la vida y dentro de ti guardas la sabiduría que oídos necios no quieren oír. Te persiguen y castigan, te quieren reprimir. Nadie te puede controlar aunque lo buscan conseguir. Secreto a voces, con ecos que te culpan, ignorantes mentes que te mantienen oculta. Tú que eres en mí, me marcas en cada faceta, tú que me conectas y devuelves a la tierra. Destino marcado por la luz de luna, incontrolable tu fuerza como tú ninguna. Descubrimiento de otro cuerpo, otra mente, otra alma. Es tu energía la que purifica y a mi cuerpo sana. Eres misterio para muchos inexplicable, condenada en una sociedad que adora la sangre. ¡Qué ironía! Que te obliguen a no existir cuando tú eres en sí la vida y todo proviene de ti. Eres testiga de nuestro poder y de nuestra fuerza, ciclo de la vida que nos limpia y nos renueva.

Hola, buenas chicas. El día 5 de diciembre en el barrio San Andreu se hacen más actividades para dentro de las jornadas Mujeres Expresando y habrán tanto talleres de skate, habrán diferentes actividades, charlas, paellada, conciertos y actividades varias. Os esperamos allí a todas. Hasta ahora. Repite el lugar. Plaza de las... Uy. Será en la Plaza de las Palmeras en el barrio San Andreu. ¿Cuándo? Día 5 de diciembre, dentro de las fiestas del Ateneo Llibertari de San Andreu. One way ain't prepared for me. Mad cause the image I don't care to be. Realness, real shit, spit reality. Attitude rude, that's the Philly and I. Need me in the game, I'm the thrill in your life. Breath of fresh air, little boys hang me on they wall. I roll a chest head, why you listening to other shit? You got the best kid, come on try your luck shorty. I got the rest scared, bet you anything you ain't ready and you get left there. Ain't known for front and vouch for my behavior. Same way they get down, I get down for this paper. 16, mean from my pen so you can test her. Still need to know who I am, then cop the record. Take it like a class on me and learn the lesson. Bottom line, my world, my way, any questions? I was born to shine, and most of y'all's borderline bullshit. Know exactly what I want for me, you can't succeed as those supposed to flow through my hands like water. Keep stocks growing for my son or my daughter. He wanna own cash, fuck what you bought her. He spin you old, that's what mommy taught her. So hardball is played, won't start today. Song after song, I write so I get paid. Thought I wasn't following up with the second round. Now, bitch, swallow it up while I shove it down. Make them love me over again and know your name. Bet you they hola, hola, hola, hola. Claro. Ah, ¿me quieres decir a mí? Hola. Era para decir que en un ratito, en unos 5 minutos, vamos a comenzar con el micro abierto. Entonces, para que vayan ahí todas preparándose y luego pasen a rapearnos algo. La gente del taller de escritura creativa también, que tienen ahí mucho que pasar y contarnos qué hicieron y eso, y rapear un poco y prepararse lo que sea, y en un ratito abrimos acá el micro. Tenemos algunas bases para quien se atreva a cantar con bases, quien quiera sin, y si no también os podéis acercar con vuestras propias bases, así que ya veréis. Una cosita, que en el punto de información que tenemos ahí, si a alguien le apetece ponerse un rato ahí, porque bueno, de la gente que teníamos que se había apuntado en los turnos, bueno, como ya saben todas, ¿no?, que la rima ahí funciona así como colaborando entre todas. Entonces está faltando gente para los siguientes turnos. Si a alguien le apetece, que la gente también puede pasar a recoger sus premios, sus recompensas en el Berkami. Y de momento no más anuncios. Eso, prepararse para venir a rapear en un ratito. Solo decir un poco que la gente que esté en la radio, vamos a intentar hacer un cambio de equipo para poder pasar el micro abierto en el streaming, para que se pueda ir en otros lugares. Entonces estaremos en silencio unos minutos, pero no nos hemos ido. Y ahora volvemos desde la rima. El V-box.